Despertar del sueño del científico. 21. En la cama de su hotel, el científico despertó. Inmóvil se quedó durante un rato mientras miraba por la ventana y fijaba sus ojos en la robusta figura de la Alhambra sobre la colina. Hizo un pequeño esfuerzo y rápido recorrió con sus pensamientos todo el sueño que acababa de tener. Meditó un momento y luego se incorporó. No tardó nada en acicalarse un poco y ponerse ropas sencillas y luego, después de tomar algún alimento, se preparó. En su mochila metió varios cuadernos, mapas y bolígrafos y también algunos escritos. Cargó con esta mochila, salió de su habitación, bajó las escaleras, salió a la puerta y se encontró al comienzo de la calle. En silencio y, cuando el sol ya se alzaba por encima de las torres de la Alhambra, caminó calle arriba hasta que llegó al puente del Aljibillo. Aquí detuvo sus pasos y durante un buen rato, miró y meditó algunas cosas que en su sueño había visto. Luego, remontó por la cuesta del Chapiz, llegó a la Plaza del Salvador, buscó las estrechas calles que discurren por detrás de la iglesia y subió al famoso mirador de San Nicolás. Al llegar, vio que ya por aquí iban y venían turistas haciendo fotos y contemplando la figura de la Alhambra, el valle del río Darro y la amplia ciudad de Granada sobre la llanura y hacia el poniente. Despacio observó durante un buen rato y de pronto lo vio. Sentado en el pequeño muro, a la izquierda, según miraba para la Alhambra. Se acercó a él y después de saludarlo, le dijo: «Busco a un viejo pastor que hace mucho tiempo se vino de las montañas de Sierra Nevada. Me han dicho que puedo encontrarlo por aquí. ¿Usted sabe algo de él?». Y el hombre mayor, de cara tostada por el sol y con la piel muy arrugada, pelo blanco, miradas puras y algo encorvado, observó despacio al que se le había acercado y pasados unos segundos, habló y dijo: «Hace muchos, muchos años, por aquí vivieron algunos pastores venidos de las montañas de Sierra Nevada. Hoy en día, ya no hay ninguno en este barrio. Pero a mí me han dicho que sí puedo encontrar a uno que conoce bien los lugares de Fuente Liria». Al oír la última palabra que pronunció el científico, el nombre de Fuente Liria, el hombre del mirador se quedó como extrañado. Miró de arriba abajo a la persona que tenía al frente, pensó un momento y luego dijo: «Nunca en mi vida he oído yo hablar de ese lugar que usted me ha dicho. Y no solo esto, sino que me parece que nadie en este barrio sabe nada de ese sitio. Ni siquiera el viejo pastor por el que te he preguntado. Aunque ya le he dicho que pastores, ni mayores ni jóvenes hay en este barrio, sí puedo anunciarle que conozco una historia muy original de un hombre mayor con este título. Si le sirve de algo y tiene tiempo, puedo contársela. Cuéntamela, por favor, porque a lo mejor tenemos suerte y esta historia que sabes tú nos da algunas pistas que lleven a hechos muy concretos». De nuevo el hombre mayor del mirador guardó silencio durante un largo rato, como preparándose para narrar al científico lo que le había anunciado. Y cuando lo hizo, lo primero fue aclarar: no es larga la historia que voy a contarle, pero antes de nada, quiero advertirle de algo. ¿Qué es lo que quieres advertirme? El hombre mayor que protagonizó el relato que le vengo anunciando, viejo pastor según se rumoreaba por aquí en aquellos tiempos, en las montañas de Sierra Nevada, dicen que siempre él estaba comentando: cuando yo muera, cuando por fin un día Dios me lleve de este mundo a ese paraíso que tanto y tanto y a lo largo de mis días he soñado, no quiero que nadie investigue mi vida. Tampoco quiero que nadie escriba nada de mí ni recoja hechos de mi mundo ni de mis antes pasados. ¿Qué le parece a usted esto? Y el científico dijo: que es una información muy interesante que tengo que meditar muy despacio. Puedes narrarme el relato que me has anunciado cuando quieras. Estoy preparado para oírte y tomar nota de lo que me digas. Y sin más, el hombre mayor dio comienzo al relato prometido. La joven de la cueva. 22. Desde la Alhambra y, especialmente desde la torre más alta y robusta, se veía su cueva. Casi al borde de las aguas del río Darro, ya al final de la ladera que mira a la umbría del Generalife y algo retirada de las casas del barrio del Albaicín. Y estaba casi aislada su cueva. Solo tres más y pequeñas se abrían por el lado de arriba, ninguna a su derecha y dos más muy distanciada, a la izquierda y aguas arribas del río. Por eso su cueva ni tenía puerta para cerrar la entrada, ni ventanas ni chimenea. Solo un pequeño rellano antes de la oquedad y donde su niña continuamente jugaba. Vivía ella sola, era joven, no estaba casada, sí era madre de una niña preciosa que ya iba a cumplir los 7 años y que era su única y verdadera amiga, así como su gran consuelo y gozo profundo en sus momentos de soledad y sufrimientos, que eran muchos. Porque la joven no tendría más de 23 años, no era aceptada por casi nadie en todo el barrio del Albaicín, ni la Alhambra ni el Granada. A sus espaldas, y cuando ni los veía ni podía oírlos, muchos la criticaban más o menos de esta manera: nunca se ha visto en el mundo que una mujer tan bella viva sola en una cueva y que, además de no haberse casado, tenga una niña. Desde luego que no es bueno y por eso resulta escandaloso hasta su presencia. Pero ella, estas cosas nadie se las decía delante ni de frente, si sabía que era muy rechazada por casi todos los habitantes del barrio, que, hasta incluso, deseaban que desapareciera de los lugares de donde vivía. Muchos pensaban esto menos un hombre mayor, viejo pastor en las montañas de Sierra Nevada y ahora en su vejez, refugiado en una pequeña casa en el barrio del Albaicín. Conocía este hombre a la madre soltera de la cueva del río y como en su corazón sí existía ternura para con los marginados y débiles, con frecuencia se acercaba al rincón donde vivía para saludar a la niña, jugar con ella y regalarles algunos alimentos. En invierno, frutos secos y bellotas que guardaba en su casa y buscaba de los bosques. En primavera, moras, cerezas y otros frutos que recogía de su huerto. En verano, brevas, higos y algunas hortalizas que también cultivaba. Y en otoño, almendras, nueces, avellanas y setas que encontraba en las montañas cercanas. Las personas lo veían ir con frecuencia a la cueva de la joven marginada y esto era motivo de más críticas y habladurías. Por eso la joven, cuando el viejo pastor la visitaba para llevarle los alimentos que podía y para compartir con su niña juegos y sonrisas, le confesaba: «Estoy cansada de tantas críticas de unos y otros, porque las personas no se dedican a vivir su vida y dejan en paz a los demás». Y el hombre mayor siempre le aconsejaba: «Tú reza, lucha y da la vida por tu hija y entrégale todo el amor que llevas en el corazón. Sed valiente y nunca dañes a nadie ni robes y que los demás vivan lo que quieran». Las personas sabias, aunque sean pobres, dicen más callando que los necios cuando hablan sin parar. Y la joven se admiraba del buen corazón y las bellas palabras que el hombre le regalaba. Tanto se admiraba que cuando estaba sola con su niña, aunque sabía que todavía no la comprendía, una vez y otra la abrazaba y le decía: «Es más que un padre bueno y que un amigo sincero. Y te digo esto porque si no fuera por él y, sobre todo, el cariño sincero que nos da, ni el más mínimo gozo tendríamos en nuestras vidas. Parece como si fuera un enviado del cielo para guiarnos y acompañarnos por este suelo». Y la pequeña de su alma, la más bella de las princesas según la madre, continuamente le decía, besaba a su reina y sonreía y la miraba de frente. En su pequeña mente y tierno corazón, solo existían sueños maravillosos y la esperanza de que un día sería libre y dueña de lugares muy bellos. Pero una noche de verano, cuando el calor apretaba y todo era serenidad por el valle del río Darro, laderas del Generalife y Sacromonte, desde el barrio del Albaicín, se oyeron voces que decían: «¡Fuego, fuego, fuego!». Rápidos se asomaron algunos vecinos y a lo lejos y por donde la cueva de la madre soltera, vieron las llamas. Dijeron: «Arde todo lo que por allí y ellas están en el centro de estas llamaradas». También en la alta y robusta torre de la Alhambra, se concentraron algunas personas y al ver los resplandores y columnas de humo y llamas, dijeron: «Ojalá se achicharren en medio de esas llamas y desaparezcan de aquí para siempre. Son indeseables y el peor ejemplo para toda Granada». Al ver el fuego rodeando a la cueva y hasta y quemándose en la misma puerta algunos palos y ramas secas, el hombre mayor del barrio del Albaicín, salió corriendo por las calles y cuando llegó a la cueva, encontró a la joven entre las cenizas, agonizando y abrazada a su niña mientras le decía: «Corazón mío, no sufras ni tengas miedo que yo estoy aquí a tu lado». De rodillas en suelo, el hombre mayor abrazó a la madre y a la niña y, aunque intentó alejarlas de la lumbre que las achicharraba, lo único que pudo hacer fue abrazarlas aún más fuerte al tiempo que alzaba sus ojos al cielo y llorando suplicaba: «Dios bueno, llévatelas contigo a tu gran reino y que ahí vivan eternamente junto a ti. La madre se lo merece por lo mucho que ha sufrido en este suelo y el corazón puro y limpio que tenía. Y mi pequeña princesa, sin trajes de seda ni corona ni palacios, porque es un ángel como nunca ha existido ni habrá otro en este mundo». Y en ese momento, todo el cielo de Granada, sobre las torres de la Alhambra y las montañas de Sierra Nevada, se tiñó de oro viejo, ascuas vivas y doradas llamas, como si fuera el primer amanecer de un nuevo tiempo, profundamente misterioso y bello, muy bello.